pura prohibición. Tu vida corre peligro, e entregaste por amor lo más puro y lo prohibido. No te dejes caer, aún tú puedes vencer. A todo hombre te hace falta el amor de una mujer. Vamos, una mujer enamorada que entregó todo de ella, el abuso de su confianza, sabiendo que ella lo amaba. Esa mujer enamorada deja la vida cada noche y bebe para recordar lo feliz que pasó a un lado. Una mujer enamorada, una mujer ilusionada.